Pues lo que iba diciendo, chicos, quería dejar dicho aquí en el podcast, este va a ser muy cortito, de muy pocos minutos. Quería dejar dicho que esto ya no va a ser el JJ Vlog, esto va a pasar a ser el JJ Vlog Live, ¿veis? Vamos a hablar un poquito de lo mismo que pretendía hablar en el JJ Vlog, pero le he cambiado el nombre. Así que bueno, vamos a ir viéndolo y demás, vamos a ver ciertos datos curiosos por aquí. En directo. No sé si algún día usaré el directo de Instagram, no lo sé, ya veremos. Pero por el momento no. Por el momento el directo que usaré va a ser este de aquí. Cuando tengamos más seguidores y demás. O para avisarlo, pues si sí, puedo hacer a lo mejor un directo de Instagram y avisarlo, ¿vale? Y ya iremos viendo. Quería dejar esto aquí grabado en este podcast para que el que lo quiera. Para el que quiera escuchar esta información, lo supiera, ¿vale? Así que nada, seguimos en directo y dejo este podcast aquí grabadito. Venga, muchas gracias.